Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Los usos sociales del cine desde la perspectiva de sus hacedoras. Con Mariano Mestman. Abriste en este relato que partió la mirada retrospectiva en clave de este momento del siglo XXI, de qué ocurría esa movida de los 60 y de los 70, y aparecen las cineastas. Pero mencionaste dos temas que estaban también previstos para esta segunda conversación. Uno es el de la conservación de esos materiales, que algo hablamos en la primera parte, a consecuencia de los Condenados de la Tierra, por ejemplo, pero que después de haber pasado tanta doctrina de la seguridad nacional, tanto terrorismo de Estado en el continente latinoamericano en general, en Argentina en particular, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esos filmes, con esos documentales? ¿Dónde quedaron? ¿Cómo se los recuperó? Bueno, como decís vos, o sea, se los recuperó. Es decir, quedaron en algunos lugares y se los recuperó. Mirá, te voy a contar algo anecdótico de nuevo porque creo que puede ser la experiencia que pasamos varios investigadores y que seguramente pueden pasar muchos nuevos, ¿no? Jóvenes. En el año 96, hace muchos años, yo decidí como meterme en el tema del cine latinoamericano en esos años. Yo venía de escribir sobre Walsh, el diario de la CGT, estaba haciendo en ese momento el libro con Ana Longoni sobre la vanguardia artística, los artistas plásticos del 68, Tucumán Arde. Había hecho algo de teatro, pero eso lo dejé más o menos pronto por un tema de fuentes también. Te hablo del año 96, imagínate que ahora todo eso está ahí, muchísimos investigadores que escriben un montón de cosas, en ese momento había cosas. Otro estado, ¿no? Claro, entonces, pero me metí con lo de cine, entonces dije, bueno, ok, ¿dónde voy a buscar esto? Pensé, ¿cómo hago para aprender? Porque uno tiene que empezar aprendiendo, lo hace todo el tiempo, pero digo, ¿cómo hago para ver las películas que tengo que ver, que yo las calculaba en una 150, que era lo que me interesaba ver por lo menos? Entonces dije, me voy a México y La Habana. Y me fui 6 meses ahí, en una circunstancia, digamos, triste para el país, pero digamos, viable económicamente, porque era la época del 1-1, ¿no? Mariano Mestman. Entonces, me fui a buscar eso allá. Me fui 6 meses a la Cinemateca de Cuba, a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, pleno periodo especial en Cuba, pues para colmo, ¿no? Era bastante complicado, pero bueno. Y otros tres meses ahí, 3 meses a la Filmoteca del UNAM en México. ¿Por qué? Porque yo pensaba, justamente por la represión en el Cono Sur, ¿no? Y por cierta inestabilidad en otros lugares, ¿dónde puedo ir para que esto esté más o menos concentrado, ¿no? Siendo que uno no tiene la facilidad que tienen, sin quitarle mérito, un investigador europeo que a lo mejor necesita hacer algo sobre Europa, está en París y está cerca de todos lados, además de tener más recursos. ¿no? O sea, no, si no hubiera ido a cada uno de los países, que tampoco hubiera encontrado en ese momento en muchos. Pero entonces me fui allá. Y allá pude ver, digamos, un montón de material. ¿Por qué? Porque Cuba, en gran medida con el apoyo soviético, había podido conservar muchísimo material, también por una estabilidad, digamos, la revolución cubana en términos políticos, o sea, entonces el Instituto de Cine Cubano, digamos, tenía una enorme tradición, tenía mucho conservado, y porque México también, por una estabilidad política, o sea, no había tenido los avatares de otros países, porque ¿cómo lo encontrabas en otros países? Era complicado. Incluso yo te diría que todavía estamos buscando algunas cosas en esos lugares y pensamos que pueden estar, y cosas aparecen todo el tiempo, ¿no? O sea, es increíble. Ah, qué interesante eso, claro. Ahora aparecen en todos lados, además. O sea, aparecen cosas en todos lados. Pueden estar guardadas en todos lados. Entonces, copias. Entonces, bueno, fui ahí por eso. Luego de la disolución del bloque socialista, la República de Cuba atravesó una gran crisis económica entre 1990 y 2000. Este proceso fue conocido como período especial en tiempos de paz. En los primeros años hubo grandes faltantes de comida e insumos vitales. Esto impulsó a que la sociedad cubana lleve adelante una reforma agraria para poder generar su propio alimento. También disminuyeron el uso de los automóviles y otros vehículos tras las severas restricciones de combustible. Luego, la isla logró salir de la crisis a partir de la renovación de las áreas de la industria, la salud y la racionalización del alimento. Entonces yo creo que, esto te lo digo porque me parece que el problema de los archivos, que en los últimos 20 años es un tema que se puso bastante de moda también académicamente, y hay mucha reflexión teórica también sobre el tema del trabajo en archivo y todo, y empiezan a digitalizarse muchísimos materiales. Hoy vos entras a YouTube y un montón de materiales los tenés libres, y otros a lo mejor no los tenés libres, pero los podés identificar rápidamente dónde están, y eso se sigue haciendo un montón, aunque también hay un montón de cosas que todavía son difíciles de encontrar, por ejemplo unas cosas de Argelia que estoy trabajando ahora, que si querés después te cuento. Pero la cuestión es, en el caso del cine de América Latina pasaba eso que decís vos, la represión hacía que, bueno, que sobre todo materiales como los chilenos, que ahora acaban de rescatar un montón. Hay un muchacho que rescató una película, un cortometraje muy interesante también, por cómo está hecho, del periodo de Allende, hecho por la CUT, la Central Única de Trabajadores Chilena, que tenía un departamento de cine y televisión. Eso, la verdad, que una central obrera con un departamento de cine y televisión, no sé si hay muchos casos. Porque acá, en un momento, la CGT de los argentinos intentó hacer con el grupo de Solanas un noticiero cinematográfico. Hicieron un solo número a principios del 69, y con tres cortos. Pero, digamos, no pudieron hacer más que eso, ¿viste? Mariano Mestman, investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En cambio, digamos, él encontró esto y cree que puede llegar a encontrar más cosas. Esto es del año pasado o el anterior, para decir, ahora estuvo acá en Montevideo mostrándolo. Y después hay lugares donde, acá en Argentina ni que hablar, pero también en Uruguay, por ejemplo, donde los estudios de cine crecieron mucho en los últimos 10 años, o en México todo el tiempo, hay lugares donde aparecen materiales todo el tiempo. Entonces yo creo que ahora las nuevas tecnologías ayudan mucho en eso, porque también facilitan también la digitalización y subirlo. A veces tenés recursos, a veces no, pero cuando alguna institución lo agarra, más o menos se puede hacer y rescatar, ¿no? Y así nos aparecen cosas todo el mundo. Por ejemplo, algunas cosas nos aparecieron en Italia, porque ese es otro tema, ¿no? Que creo que la vez pasada algo hablamos. Así como es, digamos, la historiografía reconoce hace muchos años la influencia de los cines europeos en el cine de América Latina, en el nuevo cine latinoamericano, En el porque nuevo hicimos cine, claro. en los 50-60, o sea, así, hacia fines de los 60, cuando Europa, digamos, está llegando al 68 y después, la influencia del nuevo cine latinoamericano en Europa es notable, o sea, es impactante, al punto que algunos cineastas políticos, en el cine político europeo me refiero, algunos cineastas políticos dicen, bueno, ya lo que había sido el neorrealismo está superado, las Nouvelle Vague no alcanzan este nivel que alcanza el Cinema Novo brasileño, por ejemplo. O sea, y después del Cinema Novo brasileño, que es el gran impacto de los 60, Glauber Rocha en particular, aparece ya el cine más abiertamente militante y radical de Solana, Sanginés y otros. Entonces eso hace que muchos llevaran películas allá y que esas películas se distribuyesen. Yo creo que algo te conté la vez pasada de La Hora de los Hornos. Entonces, Exactamente. eso hace que se conserven ahí cosas y que las puedas encontrar en algunos lugares. Jorge Sanginés es uno de los más grandes referentes del cine en Bolivia. En su juventud estudió filosofía y letras en la Universidad Mayor de San Andrés y dirección de cine en la Escuela Fílmica de la Universidad Católica de Chile. Junto a Oscar Soria, creó el grupo Ucamau y luego fue parte de la Escuela Fílmica Boliviana. Sus películas Fuera de aquí y Banderas del Amanecer obtuvieron reconocimientos internacionales. En 1984 creó junto a otros cineastas la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. La otra cuestión, Mariano, y está vinculada a esta respuesta clara que nos venías compartiendo, tiene que ver efectivamente con lo que algunos denominan, comillas, consumo. Le podríamos agregar legítimamente la circulación de estos materiales. A veces, y hace un ratito nomás mencionabas tus intentos de adentrarte en el teatro, en ese teatro contemporáneo, y Augusto Boal había generado toda una ética de la representación teatral y los espacios. En el caso del teatro, los espacios para convocar a los públicos. En el caso del cine, y vinculado con lo que venías diciendo de la circulación, esta movida de los 60, ¿cómo abrió nuevos circuitos, nuevos campos? ¿Debatió o no? ¿Cómo lo encaró el tema consumo, entrecomillado, reitero, circulación? Bueno, claro, hay que pensar que cada país de lo que llamamos América Latina tuvo en realidad en esos años, en lo que llamamos la larga década del 60, ¿no? Desde fines de los 50 hasta mediados de los 70, tuvo circunstancias diferentes. Por ejemplo, el cine cubano, por ejemplo, circuló permanentemente en el mundo, ¿no? Y en gran medida, sobre todo, y no, aunque no exclusivamente, en, digamos, los países del bloque del Este, obviamente, en la Unión Soviética. Y ahí había un circuito de festivales internacionales muy importante, donde llegaba el cine cubano y otro cine latinoamericano, mucho el Cinema Novo brasileño, como te decía antes, digamos, por Glauber Rocha, pero también por muchísimas otras figuras, ¿no? Ruy Guerra, qué sé yo, o sea, bueno, no quiero nombrar porque, digamos, hay por lo menos 10, ¿no? Pero antes Nelson Pereira dos Santos, como una gran figura. Mariano Mestman. Ese cine llegaba a los circuitos de festivales de Europa del Este y de Europa Occidental también. Y me refiero, digamos, por un lado llegaba a festivales consagrados, pero también en un momento emergió un circuito de festivales que podemos llamar alternativos o muy vinculados a la idea de los nuevos cines en el mundo, y que a partir del 68 sobre todo, pero también antes, se abrió a el cine del tercer mundo, ¿no? Tercer mundo en general, digamos, periférico, como se lo llama. Entonces, ahí, por ejemplo, qué sé yo, Italia fue un caso muy fuerte con el famoso Festival de Pésaro, pero también, además del Festival de Pésaro, ahí en la costa del Adriático, donde se estrenó La Hora de los Hornos en el 68. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras. Además del Festival del Peso, estaba el Festival de los Pueblos en Florencia, que sobre todo a partir del 68 también se radicalizó mucho, aunque ya tenía otros materiales previamente, o Porretta Terme, digamos, la Mostra Internacional del Nuevo Cine, del Cinema de Porretta Terme. Y antes, a principios de los 60, lo que era el Columbianum de Génova, que en el año 65 es donde Glauber Rocha lleva su texto, La estética del hambre, que después se convierte en un manifiesto, al encuentro que hubo ahí entre intelectuales y tercer mundo, etcétera. Pero que en los años previos, desde el 60 hasta el 65, tuvo cada año un festival dedicado a cine de América Latina, donde llegaban, podía llegar alguno de lo que después va a ser los cineastas políticos de fines de los 60, pero también llegaba, digamos, lo que se conocía en general como el nuevo cine. Creo que la vez pasada comentamos el tema que algunos autores definieron, sobre todo Paranaguá, Pablo Antonio Paranaguá lo puso así, pero antes y después de él otros, la idea de una doble generación en el nuevo cine latinoamericano. La primera generación que le llaman propiamente neorrealista, Fernando Birri, Jorge Ruiz, Nelson Pereira dos Santos, los que se formaron en el periodo neorrealista, no es que sean necesariamente neorrealistas, pero también estaban influenciados, es decir, los 50, principios de los 60, y después la generación que le llaman propiamente sesentista, ¿no? Glauber Rocha, Solana, digamos, ¿no? Bueno, lo dijimos un poco antes. Entonces, de alguna manera, todo eso llega fuertemente a los festivales, pero ese es un público de festival, que en algún caso se politiza mucho en el 68, para decirlo rápidamente, y en los años posteriores, y en otros casos menos. Entonces, ahí ese cine puede ser leído en un doble sentido, como puede ser leído como un cine de autor, entonces se rescata el autor. Y se rescata, o puede ser leído como un cine más político, intervención. Hay muchos ejemplos, pero Mariano Mestermann, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. murió, ¿no? Paul Willman, que es un historiador británico, que en la década del 80 hizo un encuentro sobre el tercer cine, ¿no? De rediscusión del tercer cine previo. Y él planteó una idea muy interesante, que es, no sé si se acuerdan de la idea que tenía el tercer cine de Solana, que decía, y Getino y ellos, el cine de Liberación, decía: el primer cine es el cine imperialista de Hollywood, el segundo cine es el cine de autor, Y el tercer cine es el cine político, de descolonización, militante, qué sé yo. Una posición muy esquemática, pero bueno, una posición de vanguardia, ¿no? Como hacen la vanguardia que vienen a romper con. Entonces, este investigador planteaba la idea que en Europa el tercer cine y el cine latinoamericano político se había consumido por los espectadores en una second cinema way, o sea, en una línea de segundo cine, es decir, como cine de autor. Llegaban las películas de descolonización, políticas militantes, pero se leían en los festivales o en el circuito de cine club, de sala de arte, como el cine de Solanas, el cine de Glauber Rocha, el cine de Jorge Sanginés, del autor. Porque obviamente las dos cosas se mezclaban, ¿no? Eso un poco creo que lo habíamos hablado. Entonces, por un lado hay una recepción mucho como los nuevos autores, ¿no? Por parte de la crítica y por parte del público, el interés por conocer en un sentido también con una cierta distancia que a veces termina siendo eurocéntrica, por supuesto, ¿no? O sea, incluso en la gente más progresista. Tanto para América Latina como para otros países del tercer mundo, otras regiones del tercer mundo, pero bueno, eso dejémoslo por hoy. Cine militante es aquel cine que se asume integralmente como instrumento, complemento o apoyatura de una determinada política y de las organizaciones que la lleven a cabo, al margen de la diversidad de los objetivos que procure, como contrainformar, desarrollar niveles de conciencia, agitar o formar cuadros, entre otros. Lo que define a un film como militante y revolucionario no son solamente la ideología ni los propósitos de su productor o su realizador, ni aun siquiera la correspondencia existente entre las ideas que se expresan en el film y una teoría revolucionaria válida en determinados contextos, sino la propia práctica del film con su destinatario concreto, aquello que el film desencadena como cosa recuperable en determinado ámbito histórico para el proceso de liberación. Fragmento del texto Cine militante, una categoría interna del tercer cine, escrito por Fernando Solanas y Octavio Getino y publicado en 1973. Por otro lado, hay otro circuito, que es un circuito militante. Cuando te digo un circuito militante, lo que te digo, no sé si no lo dije la otra vez, pero un circuito militante es un circuito del 68 donde las películas se pasan en ámbitos de asambleas estudiantiles o del movimiento obrero, y se discuten. Yo creo que lo comento muchas veces porque es muy impactante. Uno de los cineastas militantes más conocidos de Francia, que es Marin Karmitz, en el año 70 hace una película, Camaradas, creo que lo hablamos, que pone 10 minutos del episodio de las ocupaciones fabriles de La Hora de los Hornos, sobre las ocupaciones fabriles, y esa es una película de ficción donde lo que hace es recrear una escena donde los obreros de la Renault, si no me equivoco, si no era otra fábrica automotriz, discuten entre ellos su conflicto gremial en Francia a partir de observar La Hora de los Hornos, que pone obviamente solo esos 10 minutos, pero pone el capítulo de las ocupaciones fabriles, no pone el capítulo de el que termina con el Che Guevara, que es la famosa imagen. Entonces, eso, por ejemplo, yo que trabajé más el cine argentino, encontré que eso estaba muy presente. Por lo menos encontré 7-8 grupos entre Estados Unidos, Canadá y países europeos que usaban fragmentos de La Hora de los Hornos, para como ejemplo para discutir entre la militancia. Y lo mismo pasaba con otras películas. Por ejemplo, algunos colectivos o un colectivo como el Third World Cinema Group, que después se reconvirtió en Tricontinental Film Center, de Estados Unidos, que tenía sedes en la costa este y en la oeste, se constituyó a partir de las películas que Walter H. Ugar, un querido y famoso distribuidor y productor uruguayo que falleció este año, Mariano Mestman. Walter H. Ugar llevaba, que era socio de Cacho Palero, nuestro Cacho Palero, llevaba, había llevado a un festival norteamericano. Entonces ahí conocieron materiales y usaron Jaguar Malcu, Sangre de Cóndor de 1969 de San Ginés y La Hora de los Hornos de Solanas para constituir, fueron las primeras películas con las que constituyeron un circuito de difusión que terminó siendo un circuito de difusión de materiales tercermundistas o digamos latinoamericanos o las dos cosas y también de norteamericanos. Entonces había como diferentes vías de circulación, e incluso te doy un ejemplo más, por ejemplo, algunas productoras europeas, por ejemplo la Unitelefilm vinculada al Partido Comunista Italiano, a fines de los 60 empezaron a apoyar proyectos para filmar en América Latina. Entonces, al mismo tiempo que había cineastas italianos de la izquierda italiana que filmaban, por ejemplo, qué sé yo, una película sobre Tupamaro en Uruguay, para dar un ejemplo, al mismo tiempo que hacían eso, los tipos promovían también otras películas de latinoamericanos, las podían poner en circulación, y una gran figura de eso en Francia, por ejemplo, era Marker y su grupo, ¿no? Que también apoyaba mucho, por ejemplo, La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, la trilogía sobre lo que había sido el gobierno de Allende, después el golpe y finalmente la última sobre el poder popular. Durante toda la década del 70 o desde el 73, 70, creo que los años de las películas son 75, 77 y 79 de cada una. Esa trilogía, digamos, la Chris Marker fue el que la promovió y Patricio Guzmán filmó armó los materiales en La Habana y en Francia. Entonces, así me parece que hubo diferentes circuitos para este cine político, que es el que estudio yo, ¿no? Después, digamos. Entonces la lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Pero al mismo tiempo, en la mirada retrospectiva, saliendo un poquito del tema, pero que me parece que tiene que ver con tu pregunta, claro, cuando aparece este nuevo cine latinoamericano con los festivales, el mítico Festival de Viña del Mar de 1967 en Chile, donde se empieza un poco la fundación de esto, aunque hay muchos antecedentes, ¿no? Y después, sobre todo, el encuentro de Mérida en Venezuela, organizado por la Universidad de los Andes, donde va todo el documental latinoamericano del momento. Y después Viña del Mar 69, que es cuando todo se radicaliza, junto con, claro, con la inauguración del cine del tercer mundo de Montevideo. En ese momento, claro, digamos, hay un gesto fuertemente, como te decía antes, de vanguardia, en el sentido de decir, bueno, esto es hacia dónde vamos, y lo anterior era un cine de entretenimiento que no nos interesaba. En ese camino hay algunos que van más radicalizados y otros que van menos. Entonces, los más radicalizados construyen también una historia donde excluyen a alguna gente, como hacen todas las vanguardias, digamos, de algún modo. Entonces, al hacer eso, como diría Raymond Williams, al construir esa tradición selectiva de cuáles son nuestros antecedentes, digámoslo así, dejan afuera gente. Entonces, ahí hay investigadores, el caso de Paranaguá y el caso de Chacho Frías, el peruano, un gran investigador también, y otros que cuestionaron un poco eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, le llamamos nuevo cine latinoamericano, ese cine más político, y no tenemos tan en cuenta el cine más experimental o el cine no necesariamente tan radicalizado, que sí eran experiencias notables de un cine nuevo también. Entonces, bueno, eso está todo, viste, como en discusión y qué sé yo. Pero, qué sé yo, mi opinión es que florezcan mil flores, ¿no? O sea, hay que tratar de recuperar todo. Mariano Mestman. De hecho, cuando fue lo del libro del 68 que te comentaba antes, a mí me interesaba que fuese David Ubiña quien hiciese el capítulo argentino, porque David tiene un trabajo muy extenso, más allá, además de su capacidad general, digamos. Él tiene un trabajo muy extenso, tenía previamente, y siguió teniendo, sobre las zonas más experimentales del cine de los 60 argentinos, más de vanguardia, y no necesariamente político en sentido, sino que llegan a la política a lo mejor de una forma más oblicua, digamos, los cines, esos discursos tan altisonantes, digamos, de Solana y otros, sino de otra manera. Entonces, una de las cosas que incluso ese fue mi ensayo para ese libro, que es un ensayo introductorio extenso, era justamente discutir desde hoy, como decías vos al principio, ¿no? ¿Cómo mirar hacia atrás? Discutir de hoy qué era cada una de estos nombres que le ponemos o conceptos a ese periodo. Entonces el libro se llama La ruptura del 68 en el cine de América Latina. Entonces mi ensayo era discutir, ok, ¿qué significan rupturas? ¿A qué llamamos rupturas? O sea, ¿son las políticas o son también las rupturas del lenguaje? ¿Y cómo incorporamos claro. ambas cosas? ¿A qué le llamamos 68? Porque, digamos, no es un nombre muy anclado en la mirada europea, francesa, etcétera, aunque ya eso ya está desarmado hace tiempo. Pero, o sea, ¿podemos hablar del 68 en América Latina o tenemos que hablar de otra cosa? Y el otro punto era, ¿a qué le llamamos América Latina? O sea, porque está bien que leamos esos cines como latinoamericanos, perdiendo de vista que en realidad la mayoría de ellos tiene un anclaje nacional fuertísimo. Entonces, esa tensión también puede pasarla. E incluso, ¿a qué le llamamos cine? Porque cuando hablamos claro. de cine, claro, damos por supuesto afuera también, ¿no? Claro, y porque damos por supuesto o remitimos a ciertas producciones de un cierto tamaño, digamos, o industrial o mínimamente, pero en realidad en muchos países de América Latina el peso más fuerte de esos cines tuvo que ver con promociones estatales o con cines independientes o con cines artesanales prácticamente, como en el caso de Uruguay. Entonces, todas esas nociones, un poco desde hoy la idea me parece es revisarlo, siempre siendo conscientes que usamos los nombres para poder decir algo, pero que en realidad la realidad supera o se le escapa por todos lados a un determinado concepto, ¿no? Pensando que, bueno, que los debates teóricos son muy importantes, pero siempre que nos iluminen y que no nos saquen de los problemas históricos que en relación con lo que estamos historizando, ¿no? O sea, esa es un poco la cuestión. Hoy, los usos sociales del cine desde la perspectiva de sus hacedoras. Con Mariano Mestman. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh, ir y